pensé que me despreciara, que te dabas con yo a ti. Yo nunca pensé que despreciarías una vida humana hecha por ti. Ese depravado solo se utilizó para saciar su instinto de placer. Quiere sacar al bebé del cuerpo, malditos perros que son cínicos, que solo asesina. Después de consumar a tu maldita obra, vuelves a la calle, donde no te importa si vuelves a caer. Se llega la noche, encuentras en tu cama y estás acostado con toda plenitud de todo el placer. No tienes remordimiento, no te importa nada las cintas que ha cortado el bisturí. Solo piensas en disfrutar del sexo como perros en brama. Son los egoístas y él solo abusa de ti con lujuria. Al bebé en pedazos, malditos perros que son cínicos, que solo asesinan. A nadie le importa si vas a portar a esa criatura que no es mía. ¿A quién le importa si tú mueres desangrada de una hemorragia a la hora de abortar, a la hora del aborto? Pensamiento humano irresponsable. Sangradas, malditas, malditas asesinas, asesinato, el aborto es asesinato. Mueran descuartizados, malditos, malditos asesinos, asesinato, el aborto.